esta es una idea que planeamos ayer con Luis Fernando, era hacer un desafío de DJs de música popular indígena. Que es hermosa y muy bellos paisajes, oh linda madre tierra, oh linda madre tierra. Conservando la cultura y sembrando la semilla, conservando la cultura y sembrando la semilla, hacia un futuro mejor, hacia un futuro mejor. Desaliento, desánimo en el ánima de las huestes liberales que combaten por la reconquista de la posición perdida. Desde luego, si nuestra concepción de la política fuera la de su simple aspecto inmediato, transeúnte y mecánico, si nuestra concepción de la política se encerrara en el estrecho cerco de las habilidades tendenciosas, malabaristas y exiguas. Bueno, seguimos aquí en Radio Relajo, que acaba de llegar el que es como el aceite de todas las relaciones sociales, las revoluciones, las cervezas. Aquí tenemos a Ivonne. Yo pensé que así le decían a Ivonne. Bueno, pues supongo que también podrá alentar bastantes procesos. Ya nos contará al calorcillo aquí de una cerveza desde la redada. No decimos el nombre porque sería un comercial y aquí tenemos es anticomerciales. Entonces, Ivonne, pues contanos de tus procesos, ¿no? Dale, de una, con lo que estás trabajando, lo de la agricultura urbana, lo de la marcha, lo que querás decir, esto es Radio Relajo y está micrófono abierto, cerveza en mano. Bueno, mi nombre es Ivonne, como ya dijeron, buenas tardes, ¿qué les cuento? Estuve en la marcha un rato con el carrito de la redada, como otra muy distinta es. Estaban sonando los audios que... Contanos un poquito, perdón, la interrupción, ¿qué es el carrito? Ustedes decís ahí el carrito de la rueda, no es una descripción. Bueno, ahorita toca como invitar al chico del carrito, bueno, sí, para que lo explique, pero así como muy rápidamente. Que el oyente se imagine cómo es el carrito, que es una bicicleta, ¿no? Pero sí, es un dispositivo de sonido que se puede transportar. Por un mecanismo de bici, pero que ya está cargado, ¿cómo se dice? No sé, eléctricamente para, pues, para emitir, para amplificar el sonido en espacios abiertos. Es como un sound system ahí bicicletero, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y qué ponen ahí a rodar? Pues depende como de la situación. Bueno, hoy en la marcha, pues, que rodó. Hoy en la marcha se algunos audios de Gaitán, de Jaramillo, de Pizarro, de Aída, de Feliciano, creo que también hubo. No recuerdo qué más, algunas canciones como referentes al tema de la paz o también referentes al tema de, pues, de las luchas de la gente por establecer algo que llamamos paz, que de pronto para todo el mundo no es lo mismo, ¿no? Estuve un rato en la marcha, vi mucha gente pasando de todo tipo de procesos, de todo tipo de tendencias. Pues sabemos que el alcalde Petro declaró el día cívico, entonces hubo gente de distintas instituciones públicas también marchando, de las localidades de Bogotá, de otras regiones del país, que vi más, muchos colores, comunidades indígenas, mucha gente, feministas, de todo tipo, también de tendencias sexuales, absolutamente de todo. Claro, la diversidad podría ser una etiqueta de lo que pasó hoy, ¿no? Incluso desde el pasado, ¿no? Había unos diversos ahí zombies, me disculpan los gores que me puedo poner. Pero pues estabas hablando ahí de Jaramillo, de Gaitán, de Pizarro, pues que pueden tener incluso tendencias, de similitudes, pero también diferencias. Lastimosamente lo que los une es que los paletearon, como decimos a veces en Cali, ¿no? Y los quiñaron siempre como que las balas venían desde el mismo punto. Pero bueno, contanos un poquito más del carro, como en qué otras marchas ha salido, como qué lo ponen a hacer, o solamente salen marchas o también en actividades así distintas. Bueno, repito, no soy la indicada para hablar del carrito, hablo de donde yo he estado, donde los he acompañado. La primera vez que me encontré con la gente de la redada, cuando yo todavía no venía mucho a esta casa y tenían el carrito, fue el año pasado en el evento de Ni Una Más que hubo en el Parque Nacional. Hace casi un año, si no estoy mal. Sí, con el... Bueno, para el oyente que todavía no caiga en cuenta qué demonios era el carrito, yo voy a intentar dar una descripción, ¿no? Es una bici, un triciclo, más bien, una de estas bicicletas como de esas mazamorreras, ¿cierto? Que tiene ahí adelante como un cajón grande donde generalmente una olla grandota con mazamorra, pero en este caso esa olla ha sido suprimida y reemplazada por algo más activista, ¿no? Como una serie de baterías que da energía para conectar ahí un computador o un iPod o alguna de estas cosas, y pues también un sistema de amplificación y dos baffles, ¿no? Entonces la idea es que esté en las calles, esté amplificando lo que hay ahí, que pueden ser discursos, que puede ser música, que puede irrumpir el paisaje urbano, pues con el solo hecho de tener la bicicleta y el sonido, ¿no? Esa sería mi percepción. Sí, exacto. Es como es una herramienta para amplificar el sonido, pues, de eventos, de, no sé, diferentes actividades que se pueden realizar en la calle, que digamos que dan como la autonomía de poder también tener movimiento en el espacio. Claro, ya que de pronto no soy la indicada de hablar del carrito, ya caí en el error de no volverte a preguntar, ¿cierto? Pero ahorita lo que puedes hacer es ir a traer al del carrito, claro, ahí de, claro, la mecha o algo, ¿no? Para que venga y hable y no se esconda por allá. Pero no, pues puedes hablar ahora sí de tus proyectos, que es imposible que eso sí no nos puedas contar, ¿no? Claro, bueno, yo trabajo en agricultura urbana, aquí en Bogotá, en Techotiva, que es la localidad que formalmente se llama Kennedy, pero que mucha gente, bueno, no sé qué tanta, pero sí alguna gente de la localidad ha querido como renombrar Techotiva, como tratando de rescatar palabras del territorio y significados. Techotiva significa comarca de la Laguna Grande, si no estoy mal. Ese territorio que todos conocen como Kennedy, que mucha gente conocía como Techo nada más, y que cambió de nombre cuando mataron a Kennedy. A Kennedy. un cambio bastante brusco, ¿no? De un vocablo así bien autóctono, bien nuestro, a un vocablo anglosajón de un tipo que simplemente porque vino acá y nos pisó ahí. Exacto, en un pues, momentico, ¿no? La localidad no se llamaba Techotiba, se llamaba el territorio, todo el mundo lo conocía como Techo. Y es un espacio donde, Techo también porque como que llueve en todo lado, pero allí no llueve. Ahora, el vocablo Techotiba ya es como la palabra que la gente propone desde hace unos años para llamar el territorio. Hay algunas iniciativas que se llaman Techotiba, como la Casa de Comunicaciones Techotiba, que esperamos que alguno de los chicos venga ahora, que venían. Por Radio Techotiba, por ahí. Sí, exacto. Hemos conocido. Entonces, muchas veces hay mucha gente que no acaba de entender que cuando dice Techotiba se refiere al territorio en general y que no se refiere solamente a un pedacito, sino que es a todo lo que abarca la localidad. Ahora, he trabajado en agricultura urbana, ahora últimamente allá, antes en Ciudad Bolívar. La idea con eso es hablar más específicamente de las semillas, del agua, de los residuos orgánicos, del territorio, de la organización de las comunidades. La virtud o la ventaja de la agricultura urbana es que creo que integra muchísimas cosas, pues de uno como persona, de uno en su relación con el territorio, con las comunidades, de también integrar como más allá de la ciudad nuestras raíces. Mira que hoy ha sido una constante de la marcha, pues que mucha gente dice que la paz no es solamente hay dos poderes, sea de donde sean, del espectro que sea hablando, sino pues la misma gente queriendo educación, queriendo salud, y creo que tu proyecto tiene que ver mucho también con un componente bastante importante que es la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Cómo ves entonces cómo engancha eso allá en La Paz proyectos como el tuyo? Bueno, en el que participas, porque obviamente hay otra gente ahí metida, ¿no? Claro, no, pues justamente lo que hablamos es de soberanía alimentaria. La idea es que la gente sepa qué son esas dos palabras juntas, porque aquí en Bogotá, en otros lados, mucha gente no tiene ni idea de qué significa eso. Y seguramente nosotros acá no podemos decir que con la agricultura urbana podemos hacer como tal soberanía alimentaria, pero sí podemos hacer que la gente sepa qué es, que la gente dé pasos para poder construirla, que la gente, bueno, cultive y demás. Ahora, frente a lo de paz, pues hay mucha gente que viene camellando en eso. O sea, digamos que nosotros somos una cosa diminuta frente a los procesos de los campesinos y los indígenas tratando de defender sus semillas en todos los territorios. Bueno, muchas gracias a Ivonne, que nos presentó aquí su proyecto y también el que no era de ella, pero pues... No, pero no la eche, Luis Fernando, es que solo estábamos aquí. Pero ya viene. Luis Fernando tiene tic de emisora de verdad, entonces cuando va a cambiar la música, él no tiene que cambiar de tema. No, nosotros aquí estamos compartiendo la música, entonces lo que nos estamos poniendo de acuerdo es que les vamos a poner ahí por raticos y a veces les vamos a decir... Ve, va a sonar esto, dejémoslo ir y ya. No, pero no me regañes el público tampoco. Yo no la estaba echando porque... Calmate, de hecho, tarrón. Ella estaba aquí acompañándonos en la mesa y pues hablará, seguirá en el futuro. De hecho, está aquí conspirando con nosotros. Parca. No es una echada, es simplemente diferencias estilísticas, Mauro, no mentira. Va, dele play aquí. Cómo nos habla de libertad cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando sus palomas? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas?

Carros acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. ¿Y cuando vuelve el desaparecido? Cada vez que los trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? La emoción apretando por dentro. Esta es una revolución. Esta es una revolución. Esta es una revolución. Un carro explotó. Tu despacho desapareció. La cuartada no lo salvó. Y medio mundo ya se enteró. El chico bomba me interceptó. Su objetivo no se alcanzó. La radio dicen que va a ir por más, va a ir por vos. Hay un chico bomba, cuidadito. Un chico bomba, van a